por la calle yo encontré. Su mirada a mi pactado me dejó. Su beso se hipnotizó mi corazón. Con su pelo suelto al viento ella va, moviendo todo su cuerpo a caminar. Desde el día que la vi me enamoró. Con sus ojos me ha flechado el corazón. Canta luna como yo. Y para ti yo solo un tonto soy. Solo te pido que me des tu amor, porque se entienda hasta mi corazón. Enamorado de ti estoy. Y para ti yo solo un tonto soy. Solo te pido que me des tu amor, porque se entienda hasta mi corazón. Y las palmas arriba, arriba. ¡Oh! Ahí está, bueno. Voy a leer esto. ¿De dónde es, maestro, que lo tiro? ¿Eh? ¿De dónde? ¿De dónde es? Bueno, los chicos ahí que están ahí. Voy a leer. Dice: domingo de una noche encantada, millones de estrellas brillaban. Esta vez estaban todas, ni una sola faltaba. De pronto todo el cielo oscureció y toda la gente se impresionó. Nadie sabía qué pasaba. Y en un flash, una luz encandilaba. Era una noche enorme que estaba llena de cumbia. Se zambulló en el agua del río y entró todo al Luna Park. Esta noche colmado de gente que con un grito dijo: la verdad, la nueva luna es la única que al cielo iluminará. Las cosas buenas siempre cuestan tanto. 7 años, dice, para venir al Luna Park. Muchísimas gracias a los chicos ahí. Gracias.